Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en este sitio. Este sitio. En este lugar. Ya estás a punto. Diversexualizando. Ladies and gentlemen. Sexo. Identidades. Derechos. Sexualidades. Diversexualizando. Hablemos de lesbianas, intersexuales, gays, transexuales, transgénero y bisexuales. Diversexualizando, un espacio para conversar sobre las comunidades de la diversidad sexual y de género, presentado por Oasis. Escuchas Diversexualizando. Die Queen of Austria, die Queen of Europe, die Song Contest Siegerin 2014, Conchita Wurst. ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge López Ologaistoa y soy director de Oasis, la organización que promueve Diversexualizando aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. En controles nos acompañan Mauricio Hernández y David Jerez, a quienes les agradecemos mucho por su apoyo. Acabamos de escuchar a la reina de Europa, o sea, me estoy refiriendo a Conchita Wurst. Y es la perfecta introducción para presentar a la reina de Guatemala. Ah, no, la reina soy yo. Pero me estoy refiriendo a Juan Carlos Ler, de la página Gay Guatemala. No es la reina de Guatemala, pero es mi comadre muy querida, a la que le tengo de verdad muchísimo aprecio y que me siento muy feliz de estar aquí con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Wow, Bueno, súper bien, emocionado aquí contigo, compartiendo esta tarde de sábado con todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Urbana. Radio Urbana, radicalmente democrática. Y aquí en esta radio, querido Juan Carlos, es donde podemos hablar muchos, pero muchos de los temas que generalmente en las radios comerciales no se puede. A pesar de que tenemos muy buenos amigos y amigas en las radios comerciales, sin embargo aquí no tenemos ningún tipo de freno para nuestras lenguas. Así es que hasta sexo oral podríamos hacer aquí en la cabina. ¿Sí o no, Juan Carlos? Claro. No, gracias. Sí. Están invitados. Están invitados. E invitadas. Sí. A quien se quiera pasar por acá con nosotros y nosotras, pues estarían invitados. Pues precisamente hoy vamos a hablar acerca de por qué gays, lesbianas, bisexuales y trans manifestamos públicamente. Y para ello en las redes sociales hicimos una pregunta. La pregunta fue: ¿por qué vos mostrás tu identidad públicamente? No sé qué sucede precisamente hoy en las redes sociales. Están un poquito quietas en estos días, un poco lentas. No ha habido tanta participación como en otras ocasiones en las que se arman unos debates entre quienes responden a las preguntas que lanzamos. Una de dos: o hay bastante acuerdo entre quienes estamos participando en las actividades públicas, y eso sería realmente esperanzador, o bien están de vacaciones de medio año, a lo mejor, ¿verdad? Sí. A ver, leamos unos comentarios que nos han llegado. La pregunta, recuerdo, es: ¿por qué vos manifestás tu identidad públicamente? Francisco Cornejo nos dice: bueno, yo lo hago para mostrar que no hay que sentir pena, aunque no sé pena de qué, porque podría ser algo diferente y no precisamente pena. Nuestra querida Yolito Torrizanek Boldan nos dice que ella manifiesta su identidad públicamente para educar a quienes la vean y demostrar que cada cual tiene su propia valía dentro del conjunto en la sociedad. Juan Carlos, ¿por qué manifestamos públicamente? Mira, primero, el manifestar públicamente es un derecho que tenemos como constitucional garantizado. Exacto. En el artículo 33 de nuestra Constitución. Así es. De la República de Guatemala. El Estado de Guatemala reconoce y garantiza que tenemos ese derecho, claro, de manifestar. Eso comenzamos por ahí, ¿no? Entonces, y lo otro es que, bueno, necesitamos también visibilizarnos. O sea, yo creo que coincido con varios de los comentarios. O sea, si no somos visibles, no existimos. Así es. Ese pensamiento que a veces cuesta, ¿no? De meternos en... De mucha gente que se recata en asistir a eventos, en decir sí, soy gay públicamente. Porque muchos pues piensan como... yo creo que es ese sentir de egoísmo, que es la herencia que tenemos de los años de 80 para atrás, en donde se veía bien siendo gay en el closet en su casa con su grupo de amigos, pero realmente cuando vemos que nuestros derechos son vulnerados, cuando hay crímenes de odio por tener una orientación sexual no heterosexual, cuando pues no, violación de derechos en el trabajo, en la salud, en la familia, en pues entonces si necesitamos dar la cara, manifestarnos, decir sí, aquí estamos y queremos igualdad en derechos. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, somos seres humanos como cualquier otro. Y no somos tratados con esa misma igualdad, ¿verdad? Exacto. Ese es el problema. Somos iguales para ciertas cosas. Para pagar impuestos, por ejemplo. Exactamente, para pagar impuestos, para ir a votar, cada 4 años. Ahí sí somos iguales, pero realmente no tenemos realmente esa igualdad. O sea, el pensar de que sí la tenemos es ser egoísta. Es ser egoísta con nosotros mismos y con nuestros compañeros y compañeras de la comunidad LGBT. Pues realmente es muy importante, creo yo, que la comunidad vaya adquiriendo la conciencia de que realmente tenemos no solo el derecho, es que, Juan Carlos, tenemos la obligación de manifestar y exigir lo que nos corresponde, porque estamos pagando impuestos en la misma cantidad y merecemos un trato igualitario. Sin embargo, la exclusión social seguramente le sirve al sistema para autoarraigarse y para que nos sigan explotando a todo el pueblo conjunto, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que yo contesté esa pregunta en tu red en tu red social. Sí, coloqué eso. O sea, realmente si hay, tenemos que visibilizarnos. El si no nos vemos, pues no existimos. No existimos. Entonces, igual, claro, debido a la misma sociedad en que vivimos, vivimos un estado homofóbico, heteropatriarcal, heteronormativo. Entonces, claro, de alguna manera también no podemos exigirles a toda la población LGBT que salga a manifestar. Porque tienen sus razones, o sea, también tienen sus razones quizás de retraerse por miedo a tantas cosas. O sea, miedo a que te echen de tu casa por conocer tu orientación sexual, miedo a que te echen de tu trabajo, miedo y miedos y más miedos. O sea, realmente tenemos, o sea, era lo que una de las frases que yo siempre digo, o sea, el hecho de cuando desde que nacemos y que nos damos cuenta que tenemos una orientación sexual a la diferente a la normativa, entre comillas, ya a partir de ese momento tenemos mucho miedo y miedo a muchas cosas, y ese miedo es el que no nos permite a nosotros dar ese paso hacia adelante de ir a manifestar por lo que nos corresponde. Querido Juan Carlos, y ese miedo se llama, en mi lenguaje de defensor de derechos humanos, se llama homofobia interna. De acuerdo. O sea, no estoy atacando a nuestra misma comunidad, sino simplemente estoy haciendo la aclaración de que tanto nos han dicho que somos perversos, que somos la peor escoria de la sociedad, que seguramente algo nos cala esa situación, la interiorizamos y no queremos quedar como esos pervertidos sexuales frente a nuestra familia porque tenemos miedo de fallarles, porque hemos estado sufriendo todo el tiempo una situación de ocultarnos, ¿verdad? O sea, no es señalarnos, sino explicar cómo es que funciona el fenómeno social. Así. Vamos a ir a un corte, pero antes yo quisiera hablar brevísimamente, mi querido Mauricio, que ya me está haciendo ojos ahí por el tiempo, al respecto de ese hecho tan lamentable que ocurrió hace algunas semanas en Orlando, Florida, donde hubo un ataque terrorista que además fue un ataque homofóbico. Yo quiero dejarles con unas palabras que grabamos con Juan Carlos durante la vigilia que realizamos ese mismo día en frente de la Embajada de Estados Unidos. Tengo por acá las palabras del mismo embajador de Estados Unidos que salió de su casa y nos fue a acompañar para agradecernos que estuviéramos mostrando nuestra solidaridad. También tengo las palabras de Gaby Dávila, las mías propias y las tuyas, Juan Carlos. Entonces, mi querido Mauricio, vamos con las palabras. Muchísimas gracias. Damos la noticia que el embajador Todd Robinson está entre nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias por venir. Es un día muy triste para... Un poquito más cerca. Es un día muy triste para mi país, para los Estados Unidos, y más que todo para la comunidad de Orlando. Pero la verdad es que solo podemos seguir adelante con el apoyo como y solidaridad de ustedes y de gente, amigos, a la población de los Estados Unidos. Entonces, muchas gracias por venir. Muchas gracias, embajador. No sé si hay otras palabras de alguna otra persona que quisiera expresar sus sentimientos. Y nosotros trajimos velas porque estamos unidos, pues hay gente inmigrante, hay gente que fue parte de esto. Entonces, muchas gracias por tomarse el tiempo, por estar acá, por ser parte de nosotros, por ser solidario con la comunidad LGBT. y es como la información lamentable, es lamentable. Y muchas gracias, pero... A mí me enterneció esta mañana cuando escuché declaraciones de grupos de gays, lesbianas, bisexuales y trans que tenían esta misma mañana su Gay Pride Parade en Orlando y que dijeron: no vamos a dejar de hacer nuestra manifestación, porque aunque traten de callarnos, nunca lo van a lograr. Y precisamente esta es una lucha por nuestros derechos humanos, una lucha en la que estamos tratando de obtener la igualdad que, como lo decía hace un momento, a 47 años de los eventos de Stonewall, todavía nos siguen ocurriendo este tipo de cosas que debemos rechazar a nivel mundial. Obviamente aquí también estamos rechazando el terrorismo y estamos rechazando la violencia en general, no solo la violencia que es en contra de gays, lesbianas y trans, sino que nos estamos sumando a ese dolor que sentimos miles de millones de seres humanos alrededor del mundo por pobreza, por exclusión social, por discriminación, ya sea por el color de nuestra piel, por nuestro origen étnico, por nuestra edad, por nuestra clase social, por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Aquí estamos las comunidades de la diversidad sexual y de género de Guatemala, poniendo un alto a la discriminación y exigiendo que seamos tratados como los mismos seres humanos que somos. También estamos mostrándole nuestro pesar al pueblo de Estados Unidos por los incidentes tan dolorosos que están sufriendo y nos estamos uniendo a esas luchas internacionales para que cese la violencia alrededor del mundo. Bueno, primero que nada agradecerles a todos, todas, el hecho de estar acá solidarizándonos con el pueblo de los Estados Unidos, nuestros hermanos y hermanas fallecidas en este lamentable ataque, un ataque homofóbico y terrorista, en donde además vemos en el listado de fallecidos personas de origen latino, migrantes, que lamentablemente ya no están acá. Esta vez le toca a Estados Unidos. Nosotros como LGBT, yo como gay, vivimos aterrorizados realmente. O sea, no podemos hacernos los ciegos, que realmente vivimos en un mundo de odio hacia las minorías. Nuestro país, Guatemala, no escapa de ello. Acá no tenemos reconocimiento realmente de nuestros derechos como minorías sexuales, y es la verdad. Vivir muy cómodos, este tipo de ataques lo que busca seguramente es que nos invisibilicemos, de que no salgamos, de que retrocedamos. Y estamos acá. Yo soy gay, sigo. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me, boy, now go walk. Broken heart, and Escuchas Diversexualizando. Tema sobrevivir. Ay, se me traba la lengua, comadre. Se me trabó la. Sobreviviré. De Gloria Gaynor. Ella es una mujer afroamericana que hizo historia durante casi 2 décadas con su música. Sobreviviré, pues, es un himno para las comunidades de la diversidad sexual y de género alrededor del mundo. Y también lo escuchamos porque, no sé, sentíamos que era como bonito poner este himno justamente después del homenaje que fuimos a hacer a la Embajada de Estados Unidos por las personas que fallecieron durante el ataque terrorista en Orlando, Florida. Juan Carlos, querido, ¿cómo fue el proceso de esta vigilia que organizamos? Realmente, sí. A quien se le ocurrió hacer el primer aviso fue a vos, y yo me metí detrás de vos a mirar cómo apoyaba para convocar gente y toda la situación. Sí. Contanos un poco cómo fue que sucedió. Bueno, mira, eso el 12 de junio, pues nos levantamos con esa noticia, esa noticia que nos entristeció muchísimo, ¿verdad? Como comunidad, sí, pues. Y a las primeras, pues, o sea, había mucha información, las investigaciones no se sabían, se culpaban a miembros de ISIS como ataque terrorista, pero al final, pues, ya sabemos lo que sucedió, el por qué llevó a esta persona a realizar este acto tan una persona homosexual, cruel, homosexual, con homofobia interna, con nexos también con ISIS, sí, en un país en donde tienen una cantidad de armas espantosa, sí, ¿verdad? Así es. O sea, el caldo de cultivo perfecto para que sucediera esa tragedia con 50 muertos y otro tanto de personas heridas, sí. ¿Y cuántos millones de personas alrededor del mundo que sentimos terror por esa situación, sí, que ocurrió? Sí, sobre todo de verdad que nos conmovió muchísimo. Esta es una de las, digamos, en la historia, digamos, si manejamos nuestra historia LGBT, pues esta ha sido un duro golpe, ¿no? Después del Stonewall y todo lo que pasaron nuestros hermanos y hermanas ahí en la época de los nazis, ¿no? El holocausto. Fueron 50,000 personas entre gays, lesbianas y trans que fueron mandadas a los campos de concentración. Sí. Entonces yo creo que esto marcó muchísimo, y además pudimos observar igual, o sea, además de que fue una noticia que marcó, pudimos ver mucha gente aliada defendiendo, pero ocurrió también un fenómeno que en los medios de comunicación lo trataron, hubo un trato así un poco, sí, se le notó un poco la homofobia, ¿no? O sea, el grado de que habían atacado un sitio de reunión de la comunidad gay en Orlando, Entonces, muchos medios de comunicación a nivel no solo de Guatemala y a nivel mundial fueron tratados así como un poquito con pinzas, ¿no? Entonces el tema gay lo ocultaban, había ese lo típico, ¿no? O sea, es algo muy muy muy común. Pero realmente sí fue una gran baja, pues, o sea, y nos dolió mucho como comunidad, sin importar fronteras, o sea, en ese mismo día, pues, se leían desde el comienzo, pues, se pudieron leer comentarios de todo tipo, ¿no? Unos a favor, otros en contra. Sabemos, pues, sí, o sea, ahí tenemos, vivimos, estamos conscientes que Guatemala también vive una ola de violencia, igual... pues yo creo que nos duele como persona, nos tiene que doler cualquier muerte por cualquier forma. Por cualquier forma. Nos debería doler como... Y en cualquier lugar del mundo. O sea, es cuestión de, como siempre se dice, pues somos derechos humanos y es solidaridad. O sea, nosotros en el mundo no estamos aislados. O sea, una situación en cualquier lugar del mundo de alguna manera nos afecta. O sea, con el hecho de ya que estamos globalizados. Entonces... el hecho de que nosotros respaldemos y organizamos esa vigilia como tributo a las personas, hermanos y hermanas que fallecieron en Orlando, fue una muestra de solidaridad nada más, igual que hubiese ocurrido, igual que han pasado muchas situaciones terribles en Guatemala, tragedias donde hermanos y hermanas de todo el mundo se solidarizan de alguna manera, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso, fue una muestra de solidaridad hacia hermanos y hermanas LGBT norteamericanas y sobre todo la mayoría de los fallecidos y víctimas son inmigrantes o hijos de inmigrantes latinoamericanos. Entonces nos pegó mucho más, más fuerte. Entonces la organización de la vigilia, pues nace a raíz de varias, en todo el mundo, se estaban haciendo muestras de solidaridad y por qué no Guatemala. Entonces, y además Guatemala, sabemos que muchos inmigrantes LGBT guatemaltecos van a los Estados Unidos migrando también por la misma homofobia que se vive aquí. Y entonces buscan un mejor vivir allá, ¿verdad? Entonces... solidarizarnos, se organiza inmediatamente, bueno, sale la noticia, se hace una convocatoria a través de medios y en lo personal te llamé, comadre, Jorge. Sí, comadre. Te llamé por teléfono porque claro, tú manejabas la parte de pues cómo íbamos a llegar a la embajada y de repente entonces la seguridad, pues las cuestiones de seguridad y tú tenías los contactos y los medios para poder manejar eso a través de la embajada, entonces coordinamos juntos esa linda actividad que fue bajo la lluvia, un cielo gris, muy triste esa noche, pero bueno, nos solidarizamos, se colocó la bandera, se hizo ese tributo y bueno, la solidaridad del mismo embajador, de las personas que trabajan en la embajada, y se quedó durante una semana, estuvo la bandera LGBT, eso fue a comienzo de junio, luego nos unimos con el mes del orgullo, pero sí fue, yo creo que fue parte de la solidaridad de nosotros como comunidad LGBT hacia nuestros hermanos y hermanas norteamericanas fallecidos y víctimas. Tenemos mensajes de las redes sociales y también nos hemos que era un corte. Vamos a ver, miren, aquí tenemos un mensaje de mi amigo Giovanni Espino desde la República Dominicana que nos dice: en mi caso, yo manifiesto públicamente, ¿verdad? De eso estamos hablando, y yo manifiesto porque he asumido el salir del closet como el mayor acto político como hombre gay, porque es una forma de decir que estoy en contra de todo tipo de discriminación que sufrimos en las escuelas, lugares de trabajo, centros de salud y un largo etcétera. Mi querido Juanfer Almazán dice que él manifiesta su identidad públicamente porque tiene el derecho de ser quien él quiera ser, mostrarse como realmente es. Socialmente, dice Juanfer, socialmente no me deberían obligar a actuar y encajar como ellos consideren que es normal, porque yo también lo soy, también soy normal. Y Ángel Emanuel nos dice... que porque tiene, porque tengo derecho de vivir en plena libertad mi orientación sexual y demostrar que eso no me define como estudiante, como esposo, como padre, como creyente, como amigo, etcétera. Dejamos sonando, mi querido Mauricio, el tema Love de Kazaki, ese grupo de hombres tan lindos que siempre tienen algo muy, muy lindo para escuchar, para dejarnos escuchar en temas musicales. Diversexualizando. Recordamos que estamos transmitiendo por Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos en los controles con Mauricio Hernández y aquí platicando con mi comadre Juan Carlos Ler de la página Gay Guatemala y su servidor Jorge López Ologaistoa, director de Oasis. Vamos a continuar leyendo algunos mensajes que nos llegan desde las redes sociales. Por ejemplo, Dimitri, desde algún otro lado del mundo, dice: Jorge, yo soy tu amigo, no soy gay, pero por lo que he visto, ustedes lo hacen para reclamar por la opresión. Otras sociedades más tolerantes han evolucionado a favor de la inclusión. Yo te amo muchísimo, Dimitri, te quiero mucho como mi amigo que sos, y efectivamente creo que por eso es que lo hacemos. Valerie Tabana Quiñones nos dice que ella manifiesta su identidad, ella es una mujer transgénero, ella manifiesta su identidad porque dice que está sin miedo a demostrar lo que sos, dice libertad y respeto. Me encantan tus trajes, Valerie, cuando vas a los desfiles. Saúl Velázquez dice, pues porque me siento orgulloso de ser quien soy y para motivar a los demás a que no se avergüencen de ser quienes somos. Luego también nos dice, soy el Edward, no hay que tenerle miedo a la sociedad y demostremos que estamos presentes y que no tenemos por qué ser marginados. Si somos humanos, sí somos humanos y tenemos sentimientos. También hay otro mensaje que estaba leyendo, pero ahora mismo no lo encuentro, que había alguien que nos preguntaba algo así como, ¿y qué mensaje le tenemos a quienes se sienten ofendidos? Porque hay algunas personas que manifiestan públicamente. Y ese precisamente es un debate que casi siempre se hace. Yo creo que es también un poco por homofobia interna, porque si contamos que en las manifestaciones públicas llegan miles de personas a exigir sus derechos y algunos, ¿qué? Algunas decenas de personas llegan pues con poca ropa, no representa nada que ver con el universo. Querido Juan Carlos, vamos a hablar un poquito sobre la campaña Necesitamos Más Besos. Esta campaña se organizó en mayo de este año, precisamente lo hicimos un martes 17 de junio, creo que fue el de mayo. Ese día, de mayo, perdón. Ajá. Ya como siempre yo diciendo datos que se van de un mes a otro. Y esta campaña la organizó aquí en Guatemala, Gay Guatemala, y desde Oasis pues apoyamos a impulsarla un poco y también tuvimos la asistencia de algunas otras organizaciones y bastante afluencia de los medios de comunicación, comadre. Contanos un poco de dónde fue que surgió tu idea de organizar aquí en Guatemala también esta campaña Necesitamos Más Besos. Sí, bueno, en vista de la homofobia que vivimos y realmente durante mucho tiempo se ha trabajado en derechos humanos por la diversidad sexual de Guatemala, pero aún no llegamos a esa igualdad y a esa equidad que todos deseamos, ¿verdad? Y de seguro que vamos a llegar algún día y de ahí va a haber muchísimo más trabajo aún, ¿no? Entonces, en vista de esto, yo creo, Gay Guatemala, junto a otras páginas web de toda de América Latina y España, organizamos la campaña Necesitamos Más Besos, donde buscamos patrocinadores. O sea, fue realmente la parte de la empresa privada que de alguna manera aportó esta idea para la lucha, digamos, de nuestros, también para aportar algo en la lucha de nuestros derechos. Y nos encontramos que si nosotros no visualizamos, no nos visualizamos, no damos muestras de cariño que entre nosotros, personas del mismo sexo, en que nos tenemos que todo el tiempo es escondernos detrás de una puerta, irnos a un hotel, esperar que los papás se vayan de las casas y todo escondido. Entonces, y regresar a las casas con nuestras mujeres y nuestros hijos, ¿verdad? Muchas personas. En muchos casos eso. También pasa eso, ¿no? Entonces, creo que llega el momento, va llegando el momento en que si nosotros nos visibilizamos, y ahí veamos, podemos ver la unión con el tema, con lo que estamos conversando. Si nos visibilizamos y hay muestras de cariño entre personas del mismo sexo, eso se va haciendo normal dentro de la sociedad. O sea, ya la gente va a verlo de una manera normal. Y date cuenta que hay personas que piensan que vamos a retar a la sociedad dando espectáculos públicos de cómo nos besamos y cómo tenemos sexo a media calle o algo por el estilo, pero no es eso. Es simplemente decir, necesitamos más besos, más cariño. Mira, ese mismo escondite que hemos vivido durante mucho tiempo nos ha llevado a ser más morbosos. O sea, cuando una sociedad te pervierte, te prohíbe y te... te encierra, te trata de encerrar en que no te expreses, no hagas esto, pues la sociedad se va haciendo más morbosa. O sea, imagínate, eso es como en los países islámicos, donde la trabajadora sexual es la cosa más pervertida del mundo. Es una cosa, pero todo el mundo la añora. O sea, todo el mundo quiere con la trabajadora del sexo, ¿no? O sea, eso es, mientras más presionado tengamos nuestra sociedad, mira, actos de violación en los países islámicos hay por montón. Entonces, mientras más represión exista, más perversión y más morbosidad va a haber. Así entonces es. hemos tenido, o sea, yo creo que podríamos clasificarnos, porque son edades diferentes. O sea, el joven de 15, 18 años ahorita piensa totalmente distinto a una persona que ya vivió todo ese proceso de represión y que tiene 40, 50, 60 años ahorita. Entonces dirá, o sea, me ocurrió, yo conocí a un señor de 80 años y me dice, ¿por qué Ricky Martin a sí mismo? Hablando del tema, ¿por qué Ricky Martin tuvo que hacer pública su homosexualidad cuando se vive muy bien encerrado? Entonces, claro, si yo veo, es la mentalidad de ese señor ya a los 80 años y la mentalidad de la gente más joven. Entonces, tampoco vamos a seguir con esta represión en un mundo que está más globalizado, donde estamos más abiertos y donde sabemos que hay gente muy feliz y donde se pueden casar en algunos países y en otros países los matan. Entonces, tenemos esas diferencias también, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos más veces eso, visualizarnos, que se haga más normal esas muestras de cariño entre personas del mismo sexo y que nuestra sociedad lo vaya normalizando. Es un proceso bien complicado, no es fácil. Claro. Para a muchos por la misma homofobia interna les asusta a muchos. Dirán, bueno, hay niños, entonces los niños nos ven. O sea, igual un niño no se asusta. Exacto. Un niño de 3 años no se asusta cuando ve a un hombre y una mujer besándose. No. Entonces, igualmente no debería pasar que el niño de 3 años no se asuste cuando ve a 2 hombres o 2 mujeres besándose. Y date cuenta, comadre, que mucha de esa intolerancia parte de nosotros mismos o de nosotras mismas y también de algunos grupos que en donde también hay personas enclosetadas que no se atreven a disfrutar o a declarar su homosexualidad, transexualidad, intersexualidad y cualquier otra parte de la gama de la sexualidad, y que simplemente se esconden y que no pueden ver a otras personas que se sientan mejor que ellos. Yo recuerdo, yo creo que este es el 5º año que realizamos besos públicos. Antes algunos de nuestros colegas de algunas organizaciones lo planificaban para hacerlo frente al atrio de la iglesia catedral. Yo a veces sentía que era un poco embarazoso ir a protestar en frente de la iglesia, porque tampoco me gustaría encontrar un día en la puerta de mi casa que hay algún sacerdote que me vaya a hacer un exorcismo ahí conmigo, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que este año fue muy exitoso. Los tres primeros años yo abrí el beso contra la homofobia porque no había otras personas que se animaran a hacerlo públicamente, y ahora tuvimos por lo menos unas 20 o 25 parejas que estaban ahí expresándose su afecto. Vamos a hacer otra pausa para escuchar un lindo mensaje que Juanfer Almazán, nuestro hermano, que desde su canal de YouTube siempre nos motiva a ser mejores seres humanos. Querido Mauricio, entonces, por favor, pongamos a nuestro hermanito Juanfer Almazán a que nos dé su mensaje. Sexualidad. Quiero vivir mi sexualidad sin que haya un estereotipo que diga que estoy mal. Quiero vivir mi vida, quiero el derecho a la vida, quiero el derecho a la salud. Soy luz, llevo luz y me considero luz. Vivo el arte y la magia como no tienes idea. Soy parte de la naturaleza, aunque tú me digas que soy antinatural. No es así, no lo soy, no lo considero así. Y tomo con serenidad todos tus argumentos homofóbicos y religiosos. Claro, me molestan, pero solamente te pido que respetes. Tengo un espíritu y por eso lo cuido. Ese es el color de mi bandera, de la bandera de la diversidad. Esa bandera que me inspira a ser quien soy y que en algún momento de mi vida me mostró que yo podía ser quien yo debía ser y no ocultarme tras una sábana solamente para agradarte a ti, para agradarle a una sociedad en la cual amar está mal visto, pero matar está bien visto. Y quiero que exista una Guatemala donde no haya homofobia, donde los estereotipos no sean argumentos para mis leyes, que la religión no determine quién debo ser en la sociedad. Quiero vivir con quien yo desee vivir mi vida, sea hombre, sea una mujer, sea una persona trans. No, yo creo que para el amor no hay fronteras. Si tú lo ves como malo, pues no te pido que me aceptes. De hecho, yo ya me acepté a mí mismo y es lo que importa. Entonces, lo único que te pido es que respetes, porque amor es amor y si tú no lo consideras así, no es mi problema. Simplemente ama a la persona que deseas amar, yo amaré a la persona que yo desee amar. Por una Guatemala sin homofobia. Te he mostrado los colores de mi bandera y solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Qué color me quieres quitar tú? Escuchas Diversexualizando. Yo creo que el amor no tiene fronteras, nos dice Juanfer Almazán. Juanfer, te amo, con el permiso de tu novio, te amo, pero es otro tipo de amor, querido. Muchas gracias por tu mensaje precioso. Y en las redes sociales lanzamos la pregunta, ¿por qué vos mostrás tu identidad públicamente? Resulta que Carmen García nos dice, yo lo hago porque quiero una sociedad de derecho, de igualdad y de respeto, porque ya basta de lo mismo, yo soy parte de la diversidad sexual, soy lesbiana. Iñaki Flores, no sé por qué hoy se me está trabando la lengua, Iñaki Flores nos dice, no le veo nada de orgullo el salir a llamar la atención. Tal vez si salieran a demostrar con dignidad lo que somos, participaría. Querido Iñaki, la dignidad humana es lo único que no se pierde de ninguna forma. O sea, poder salir de cabeza desnudo, pintado de rojo, con cola, con cachos, como querrás, la dignidad humana es igual para todos los seres humanos. No cambia con absolutamente nada. Pero miren, Christopher Flores, Chris, dice, el mundo necesita enterarse de que existimos. Comadrita Juan Carlos de la página Gay Guatemala, estamos casi llegando al final del programa, pero no podríamos terminar si no habláramos un poco del desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Guatemala, esa manifestación que realizamos todos los años y que al principio comenzamos unas 200 personas en el año 2000. Yo recuerdo que vos viniste aquí a Guatemala en el 99. Y pues prácticamente has acompañado todo ese proceso del desfile de la diversidad sexual e identidad de género, que por cierto, hasta antes del año 2006 le llamábamos marcha y que lo convertimos en un desfile alegórico para estar mostrándonos felices de nuestra diversidad frente a la sociedad guatemalteca y para perder el miedo de enfrentarnos a nosotros mismos como que lo hiciéramos frente al espejo que anoche estábamos hablando como a las 2 de la mañana con vos, ¿verdad? Tras 16 años de realizar este desfile, pues ya llegamos a una participación, como decía, desde unas 200 personas al iniciar, y este año pues fuimos entre 18.000 y 20.000 personas más o menos. ¿Qué significa para vos el desfile, Juan Carlos? Uy. Bueno, mira, el desfile para Juan Carlos... Ajá, para sí, mi comadre. Es una muestra de... Realmente es un acto político. Así un es. Un acto político. Ajá. Y donde salimos a la calle a... Hay varios motivos, hay muchos motivos, ¿no? O sea, a visibilizarnos, a celebrar el nuestro día, porque nosotros como comunidad LGBT tenemos el día 28 de junio de cada año, pues, un motivo para celebrar lo que somos. Conmemorando lo terrible que ocurrió en 1969 en el bar Stonewall Inn en Nueva York. Exacto. Y pues, o sea, cada uno yo creo que también le va buscando, o sea, no hay como, digamos, un ABC, un libro de recetas para decir, es esto y esto y lo que vamos a hacer. A las 3 de la tarde va a sentir tal cosa. Claro. Entonces, yo creo que cada uno, pues, siente, es sentirse libre de lo que somos, es celebrar la vida realmente, o sea, celebremos la vida. Y... para mucha gente, para que tú veas, yo he hablado con mucha gente piensa, tiene el sentido de que la marcha, el desfile del orgullo y del orgullo, o el desfile de la diversidad sexual e identidad de género, es, digamos, para muchos es lo más importante, es lo que ellos ven. Por supuesto, hay muchas organizaciones, hay mucha gente detrás de todo esto y que trabajan los 365 días del año haciendo incidencia, haciendo reuniones, buscando la manera en que nuestros derechos sean reconocidos por la igualdad, por la equidad. Entonces, realmente hay esos 365 días, digamos, podemos decir, bueno, es la celebración de ese gran trabajo que se hace los 365 días, salgamos a la calle a celebrarlo. Y realmente no tenemos, miren... cuando se habla de cómo se sale a después ya el cómo salir a marchar, yo creo que no estamos tan cansados de tanta etiqueta que nosotros mismos agarremos y pongámonos etiquetas, o sea, entonces creo que ese es el día que deberíamos de es un día de sin etiquetas, de libertad total, y celebrar la vida, o sea, y cada quien pues que celebre como guste, ¿verdad? Siempre, por supuesto, está el sentido común, están ciertas leyes que hay que respetar, nada más, pero es eso, o sea, es salir a disfrutar. Yo me recuerdo que, fíjate que este año estuve reflexionando en una situación, y es que cuando yo tenía 19 años, accedí a la presión social de casarme con una mujer. Claro, yo vivía en Quetzaltenango hace, pues no hace tantos años, porque apenas tengo 25, ¿verdad? Pero lo cierto es que en aquel tiempo en Quetzaltenango era mucho más difícil ser gay. De hecho, yo esa palabra no la entendía. Y entonces, a veces, como necesitábamos echarle la culpa al licor para tener relaciones sexuales con otros hombres, nos emborrachábamos. Y no es que yo esté hablando de que no tenemos que tomar alcohol, pero sí a veces me pregunto si las personas que se emborrachan muchísimo durante el desfile, que tampoco es la mayoría, si no será que lo hacen también para el día siguiente no recordarse que ellos o ellas fueron quienes salieron a desfilar, sino que se siguen encubriendo dentro de una situación en donde nos da vergüenza o les da vergüenza el mostrarse públicamente. Puede haber un poco de ello. También cuando reaccionan con tanta situación al respecto de decir que no vayamos desnudos o algo por el estilo, comadre, yo me preocupo por ir como voy todos los días en la calle. Yo uso todos los días saco y corbata y así voy para el desfile. Me preocupo por ponerme una bufanda que sea de colores y me preocupo por ir a saludar y a dar besos y mensajes y qué sé yo. Y no me preocupo por cómo van otras personas. Claro. Querido Juan Carlos, el tiempo se nos terminó. Sí. Tenemos un minuto para tus mensajes de despedida a todas las personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género que nos escuchan por Radio Urbana, Radicalmente Democrática, en este su programa Diversexualizando. Sí, bueno, no, muchas gracias por la invitación, Jorge, y excelente el programa. Yo creo que es un espacio que tenemos que aprovechar al máximo. Invitamos a todos y todas a escuchar y a participar. La participación nos hace una comunidad mucho más fuerte. Mi mensaje es nada más, bueno, quiéranse mucho, ámense, sean... Mámense, maíz, mámense, sean tal cual son, o sea, debemos de ser tal cual son, y yo creo que todo va llegando a su tiempo, pero... Y compréndanse, o sea, traten de comprenderse y comprender a todos y todas. No somos distintos, vamos a trabajar. Yo creo que yo siento que tenemos una comunidad con una autoestima un poquito baja. Mucho. Trabajemos. Todo es posible, muchachos y muchachas, de salir adelante. No son los únicos, aquí estamos nosotros y hay muchos más que quieren ayudarlos. Y bueno, o sea, a seguir el camino adelante, a estudiar, a hacer la vida normal, no pasa nada, tenemos una orientación sexual distinta, disfrutarla, vivirla y pues, y hacer felices. Y hacer felices, que es lo más importante. Y tan solo aquí en la capital de Guatemala tenemos por lo menos unas 20 organizaciones que tienen servicios, que atienden, que hacen trabajo para tratar de alcanzar esa igualdad social. Así es que si ustedes no se animan a exigir sus derechos, no pasa nada. Nosotros estamos trabajando. Pero esa carga que llevamos quienes estamos defendiendo derechos podría ser un poquito más liviana mientras más personas se unan a nuestros movimientos sociales. Así es que lo seguiremos haciendo con el amor de todo el tiempo. Así es. Si no quieren hacerlo ustedes, pues no lo hagan. Pero la verdad es que sí nos hace falta que seamos muchas más personas, y por ello es que a mí me alegra tanto el mirar las calles llenas a la convocatoria que hacemos de 18,000 o 20,000 personas que llegan a exigir sus derechos. Querido Juan Carlos, te quiero muchísimo. Gracias. Mi querido Mauricio, también te quiero muchísimo, y a todos y todas quienes nos están escuchando, también un saludo muy especial. Y ya viste, Pili, no estábamos hablando en nombre de las mujeres trans, estamos hablando de los derechos que tenemos todos los seres humanos. Vamos a dejar sonando el tema Born This Way de Lady Gaga, que no podría finalizar este programa sin que escucháramos algo de esta diva que nos inspira tanto. Y les esperamos para el próximo programa. Y aquí mi comadre me está tomando una foto. ¡Adiós! My mama told me when I was young, we're all superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. I'm on the right track, baby. I'm